recibe el cántico que mi alma viene a ofrecerte, agradecida por tu favor. Con un sonido de dulce acento, con una nota de sentimiento, te has inspirado porque le has dado la salvación. A mi guitarra se une mi alma para entonarte esta alabanza por esa dicha que le han brindado mi buen Señor. Llegue en olor suave hasta tu trono el ritmo alegre lleno de gozo de esta canción. Es de mi vida que agradecida en ti se inspira y se une al tono de esta mi lira para decirte gracias, Señor. Cuando perdido me diste el cielo, cuando estoy triste me das consuelo, y hoy con anhelo para alabarte se alza mi voz. En olor suave hasta tu trono el ritmo alegre lleno de gozo de esta canción. Es de mi vida que agradecida en ti se inspira y se une al tono de esta mi lira para decirte gracias, Señor. Cuando perdido me diste el cielo, cuando estoy triste me das consuelo, y hoy con anhelo para alabarte se alza mi voz.